una vez de cierta mujer que tenía dos hijas. La mayor se llamaba Juanita y la pequeña Mariquita. Un día entre los días, cuando acabaron de lavarse, peinarse y tomar el desayuno, le preguntaron a la madre: «Mamá, ¿qué quieres que hagamos ahora?». Y la madre respondió: «Tú, Mariquita, barrerás el patio, y tú, Juanita, irás a lavar la vajilla al río». Fueron cada una a su quehacer y al rato, se presentó Mariquita diciendo: «Mamá, ya barrí el patio, ¿qué me mandas ahora?». A que contestó la madre: «¿Está bien limpio o bien limpio?». «Sí, mamá». «Pues sube a la despensa, corta una rebanada de pan, úntala de miel y luego cómetela». «Gracias, mamá». Subió Mariquita escaleras arriba y abrió la puerta de la despensa. Allí estaba una cabra montesina que dijo: «Yo soy la cabra montesina del monte Montesinal. El que pase de esta raya me lo trago en un tragar». Hizo au y se la tragó. Pasó el tiempo y Juanita volvió del río con su vajilla limpia y seca. «Mamá, ya he fregado la vajilla, ¿qué me mandas ahora?». «Sube a la despensa, corta una rebanada de pan, úntala de miel y cómetela. De paso, mira qué hace tu hermana. Subió hace un buen rato y no ha bajado todavía». Juanita subió tras, llegó a la despensa y en la puerta encontró a la cabra montesina, que habló: «Yo soy la cabra montesina del monte Montesinal. El que pase de esta raya me lo trago en un tragar». Hizo au y se la tragó. La madre seguía cocinando. Pasó el tiempo y al ver que sus hijas no bajaban, pensó: «¿En qué estarán entretenidas estas hijas mías? Voy a ver lo que hacen». Y subió las escaleras. A la puerta de la despensa estaba la cabra montesina y la oyó decir: «Yo soy la cabra montesina del monte Montesinal. El que pase de esta raya me lo trago en un tragar». La madre no pasó la raya, sino que echó a correr escaleras abajo, llorando y lamentándose. «¡Ay, las pobrecitas hijas de mi alma! ¡Ay, que se las ha tragado la cabra montesina! ¿Quién me las salvará?». Y se sentó a la puerta de la casa. Pasó un hombre que al verla llorar le preguntó: «¿Qué le pasa, buena mujer?». «Que en la despensa hay una cabra montesina y se ha tragado a mis dos hijas». «No llore más, yo subiré, la mataré y usted verá a sus hijas salvadas». «Ay, si fuera verdad, que Dios se lo pague». Subió el hombre, la cabra montesina le dijo que lo tragaría. «Yo soy la cabra montesina del monte Montesinal. El que pase de esta raya me lo trago en un tragar». Y au, se lo tragó. Después pasó una pareja de guardias con unos bigotes muy largos. Hablaron con la mujer, subieron a la despensa y también los tragó la cabra montesina. La mujer seguía sentada en la puerta sin dejar de llorar. Por la calle venía el son de una música. Era un regimiento de soldados con su bandera, sus gastadores, su banda de música y su coronel montado en un precioso caballo blanco. Así que el coronel vio a la mujer llorando, mandó parar la tropa. Se apeó del caballo y preguntó a la mujer: «Buena mujer, ¿por qué llora?». A que la mujer respondió: «Porque en la despensa hay una cabra montesina que se ha tragado a mis dos hijas, a un hombre y a una pareja de guardias». Replicó el coronel: «Va, no se apure. Ahora voy a subir con mis soldados y la mataremos». Y ordenó: «¡De frente! ¡Mar!». Los soldados fueron entrando en el portal, subieron las escaleras con el coronel al frente, pero la cabra montesina se los tragó a todos sin dejar rastro de ellos. Vamos, pues que la mujer volvió a sentarse a la puerta y a llorar. En esto llegó una hormiguita que la habló: «¿Qué haces ahí llorando, buena mujer?». La mujer miraba a todos lados sin ver a quién la estaba hablando. Claro, como las hormigas son tan chiquitas, por fin la vio y dijo: «Ah, sí, es una hormiguita. Ay, hormiguita, lloro porque en la despensa hay una cabra montesina que se ha tragado a mis dos hijas, a un hombre, a una pareja de guardias con sus bigotes y hasta un regimiento de soldados con su coronel y todo. ¿Quién me ayudará ahora? Yo misma, buena mujer, respondió la mujer. Pero tú tan chiquita. ¿Vamos a probarlo? La mujer no quería, pero tanto porfió el animalito que la dejó. Subió escaleras arriba, solo que tardó mucho rato en llegar porque tenía las patitas muy cortitas y los escalones se le hacían muy altos. Así que la vio, la cabra montesina gritó. Yo soy la cabra montesina del monte Montesinal. Y el que pase de esta raya me lo trago en un tragar. ¡Au! Contestó la hormiga. Yo soy la hormiguita chiquita bonita de mi hormigal, que con un picotazo te haré bailar. La cabra montesina se enfadó muchísimo y volvió a amenazar a la hormiguita dos veces más. Yo soy la cabra montesina del monte Montesinal, y el que pase de esta raya me lo trago en un tragar. ¡Au! La hormiga respondía cada vez. Yo soy la hormiguita chiquita bonita de mi hormigal, que con un picotazo te haré bailar. Y le dio el picotazo. La cabra montesina empezó a bailar y de su barriga fueron saliendo los soldados con su coronel, los guardias con sus bigotes, el hombre y Juanita y Mariquita. Y tanto bailó la cabra montesina que cayó muerta. Entonces la hormiguita bajó pasito a paso las escaleras para volverse a su hormigal. Viola a la mujer y le habló. ¡Ay, que Dios te lo pague, hormiguita! Pero yo te quiero agradecer lo que has hecho por mis hijas. ¿Qué te daré? ¿Dinero? No, que no te aprovecharía. ¿Vestidos? No, que no te serviría. ¿Joyas? No, que no tienes dónde ponerlas. ¡Ah, sí! Te daré un saco de trigo, respondió la hormiguita. No cabe tanto en mi saquetillo, no muele tanto mi molinillo. Pues si no un saco, un capacho. No cabe tanto en mi saquetillo, no muele tanto mi molinillo. Pues si no un saco ni un capacho, un puñado. No cabe tanto en mi saquetillo, no muele tanto mi molinillo. Pues si no un saco ni un capacho ni un puñado, una docena de granos. No cabe tanto en mi saquetillo, no muele tanto mi molinillo. Pues si no un saco ni un capacho ni un puñado ni una docena, media docena de granos. No cabe tanto en mi saquetillo, no muele tanto mi molinillo. Pues si no un saco ni un capacho ni un puñado ni una docena ni media, te daré dos granos. No cabe tanto en mi saquetillo, no huele tanto mi molinillo. Pues si no un saco ni un capacho ni un puñado ni una docena ni media ni dos, te daré un grano. A esto dijo la hormiguita. Sí cabe tanto en mi saquetillo, sí huele tanto mi molinillo. Tomó su grano, se fue a su hormigal y colorín colorado, este cuento se ha acabado.